Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes en este martes 9 de octubre para seguir la conversación de esto de la revelación de un Dios maravilloso que se ha dignado a acercarse a nosotros y a dejarnos algunas cosas que de Él se dicen, se hablan y que difícilmente algún día podamos nosotros comprender totalmente cómo es Dios. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso abrazo, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Si uno quisiera saber algo de Dios, no debería buscar sino en la palabra de Dios, porque allí está la revelación de Él. Y es allí donde a veces la persona se pierde un poquito en esto de Dios, porque busca en otras fuentes, bueno, que no son dignas de confianza, sí, por lo menos. Tenemos que considerar que no solamente la Biblia es la revelación de Dios. Nosotros podemos conocer a Dios a través de la naturaleza, a través de nuestro Señor Jesucristo, y lógicamente que las Escrituras vienen a complementar. Nosotros tenemos allí, podemos ir complementando estas tres, unir estas tres, y tenemos un conocimiento de Dios. Lógicamente que, como decías, no podemos aspirar, no podemos tratar de tener un conocimiento completo, porque sería como vaciar el océano en un vaso. Un Dios infinito en nosotros, que somos seres tremendamente finitos, eso es imposible. Pero nosotros sabemos de Dios lo que Él ha querido revelarnos, y creo que eso es suficiente. Ahora, esto de conocer a Dios, de llegarse a Él, en la Escritura, apenas abrimos la Biblia, y en Génesis, puntualmente 1:26, aparece una expresión que denota ya un Dios que es un Dios plural. Pero es plural. Exacto. Entonces dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Fíjate, ¿qué significa eso a la lectura rápida, digamos? Bueno, en primer lugar, creo que sería bueno que digamos que hay quienes nos acusan de ser politeístas. Ajá. Nosotros creemos en tres dioses. No creemos en tres dioses. Nosotros creemos en una divinidad compuesta por tres dioses. Y quizás si el ejemplo sea muy burdo, no sirva, no creo que haya un ejemplo que sea tan cercano a lo que queremos decir. Y creo, yo lo comparo cuando nosotros hablamos de un matrimonio. Allá viene el matrimonio Medina. ¿Ah? Pero cuando yo hablo del matrimonio Medina, estoy hablando de singular. Allá viene el matrimonio. Uh-huh. Pero ese matrimonio me está hablando inmediatamente de que son dos personas. Dos personas, pero son uno. Bueno, si quieres complicar más la cosa, también dice a mí, allí viene la familia Rodríguez. Y a lo mejor vienen padre, la madre, el hijo, los nietos. Vienen seis, ¿cuántos? Y viene la. Viene la familia. Interesante esas expresiones, claro, que uno tiene a veces, y que asociado a esto uno puede entender de la unicidad de Dios, porque cuando dice hagamos, por lo menos, sí, aquí está, mínimo aquí está, tendrían que ser dos participantes dos. Allí, pero entendemos que estaba toda la divinidad representada allí, tanto justamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la creación. Pero hablando así, el Antiguo Testamento nos habla de un Dios único. Incluso en Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Siempre sí lo entendieron así. Sí, sí. Siempre lo entendieron y así. Creo que es lo correcto. Y eso lo corrobora también San Marcos ahí en el capítulo 12 y el verso 29, donde dice: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y aquí está mencionando justamente Deuteronomio 6:4. Y lo interesante de eso, Horacio, es que uno podría decir, bueno, en el Antiguo Testamento los judíos creían que Dios era uno, pero ahora ya no, que llegó Jesucristo. No, resulta que ahora Marcos está hablando después del nacimiento de Cristo, después de su existencia, y está tomando el mismo texto y colocándolo en la misma posición que tenía el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, los discípulos, creyendo que Dios es uno, una unicidad, uno es. Y es crucial esto entenderlo, porque nos da la revelación, nos dice cómo es Dios en cuanto a su existencia. Fíjate, en cuanto a lo que claro es. Que sí. Allí lo que acaba de leer en cuanto a Génesis, Dice Génesis 1.26 cuando dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Está recalcando ahí la pluralidad, porque cuando habla de nuestra, tendría que haber dicho, no hagamos, sino que voy a hacer, o hago, conforme a mi semejanza, conforme a mi imagen, conforme a mi semejanza. Ahora en Génesis 3.22, también dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue la mano y también tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Bueno, en varios textos así del Antiguo Testamento está ejemplificando la unicidad de Dios, pero sí lo dice en plural y ratifica la idea que es uno solo Dios. Incluso allí en el caso de la confusión de las lenguas, tú recuerdas allí en... Allí en Babilonia, en Babel, en la Torre de Babel. Capítulo 11, 7 de Génesis, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. O sea, descendamos ¿quiénes? Más de dos personas, por lo menos. Y el texto clave del Nuevo Testamento, que está en Juan capítulo 1, del 1 al 3, está expresando que en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Es muy enfático Juan como inicia su libro, porque él tenía un problema que lo estaba sintiendo. Su iglesia se estaba desviando de este concepto de un Dios único, de un Dios creador, de un Dios salvador, que el que estuvo ese Mesías era nada menos que Dios. Y él parte su libro diciendo y poniendo esto, ni siquiera se preocupa cómo nació Cristo, cómo fue su vida, sino parte enseguida diciendo que el Cristo, el Dios, ese que él lo sintió el palpitar de su corazón, era Dios mismo. Versículo 2 dice, este era en el principio con Dios. O sea, si hubo un principio para Dios, ese ya estaba el Jesús, el Cristo allí. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, es un Dios con poderes igualitarios al Dios que registra la Biblia. Es el mismo Dios que nosotros tenemos hoy día. Y es importante también notar lo que dice San Juan capítulo 20, verso 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. A Jesús lo reconoce como Dios. Exactamente. Recuerde usted que Tomás es el hombre incluso que uno a veces hace referencia, eres tan incrédulo como Tomás, pero reconoció al Dios maravilloso. Incluso aquí, Juan mismo hablando en el capítulo 1.18, dice a Dios, nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, o sea, lo coloca a ese mismo nivel que estaba en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Son textos maravillosos en realidad, con respecto a este misterio que la Biblia tiene de este Dios triuno, pero que de alguna manera algunas cositas se nos deja entender porque quizás no seríamos capaces, porque somos criaturas. Claro que sí. Ahora fíjate, creo que es bueno que nosotros nos convenzamos de que el aspecto triuno de Dios es un misterio, entre los muchos que hay, con el cual tendremos que aprender a vivir. O sea, no pretendamos, no seamos autosuficientes como para pensar de que podríamos llegar a entender esto. No podemos alcanzar. Si nosotros llegamos a entenderlo, seríamos Dios. Seríamos igual a Dios. Fíjate cuando, yo siempre pienso, cuando uno comienza a estudiar, cuando uno comienza en el kinder, y mira a la señorita, pero de una forma, ¿qué sabe la señorita? No hay nadie que sepa más que mi profesora. Y uno la mira y la admira por lo mucho que sabe. Pero luego sigue estudiando, y se da cuenta que la señorita sí era una persona que sabía, pero nunca tanto como nosotros la veíamos en ese momento, porque después nosotros incluso podríamos pasarla en cuanto a conocimiento. Pero con Dios no podemos hacer lo mismo. No podemos decir que lo vamos a entender. Escalar en el conocimiento de Dios, pero nunca vamos a alcanzarlo. Así es como cuando uno sube una montaña. Me ha pasado a mí, en la primera montaña sube, ya logré, sube y luego mira hacia adelante y ve que recién está empezando a subir la montaña realmente, o sea, sigue abriéndose un espectro de conocimiento, de luz, de vida. Por eso que Pablo, cuando habla, y lo deja muy en claro, porque algunas personas se han desviado, y digo, qué lástima, lo irrespetuoso que son a veces para dirigirse a Dios y al Espíritu Santo. Pablo, cuando termina su carta de 2 Corintios, dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, al mismo nivel. Claro, para nosotros ahora están cumpliendo funciones diferentes, pero en relación al plan de la salvación. O sea, Dios se ha dignado acercarse a nosotros de una manera que nosotros lo podamos entender y podamos comprender lo grande que fue el sacrificio de Cristo en la cruz, que ha llevado, digamos así, de alguna manera, a que Cristo mismo, o Dios mismo, venga a nosotros a mostrarnos su amor, sus características. Uh-huh. Por eso deberíamos tener cuidado cuando hablamos del Espíritu Santo, de Jesús y de Dios. Son uno en espíritu y en verdad. ¿Se ha preguntado usted, quién no tiene muchas preguntas que solamente Dios puede responder? ¿Cómo podemos aprender a confiar en Él hasta que llegue el tiempo cuando se nos den respuestas? Piénselo. Queremos invitarlos para mañana nuevamente a una nueva conversación. Que el Señor los bendiga en este día. Bendiciones. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.